En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos, un fin de semana más, dispuestos a pasar pues un buen rato de conversación, de información, de charla, de optimismo. Vamos a pasarlo realmente bien hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con los habituales, con los inconfundibles. Fran Montes, el huracán de Granada en el control de sonido. Silvia Casasola en nuestra coordinación. Mar de Tejera en la producción y redacción. Y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Por cierto, en los preámbulos de este programa quiero aprovechar para mandar un saludo efusivo a nuestros amigos de Barcelona. Tuve la oportunidad de pasar un día de San Jordi luminoso, espléndido, qué buen tiempo nos hizo y vivimos la fiesta con intensidad, la fiesta de la rosa y el libro. Así que gracias a nuestros amigos barceloneses por la buena acogida, por el buen trato que nos dispensaron, y lo cierto es que es una gozada siempre ir a Barcelona. Siempre nos traemos muy buenos recuerdos y la cantidad de libros que pudimos firmar. Traigo recuerdos para todos los miembros del programa, para Fernando Rueda, parece increíble, pero alguien incluso me preguntó por él. Yo, claro, atónito, pedí confirmación y me dijo, sí, Fernando Rueda, el de Materia Reservada, el de Operaciones Secretas. Digo, ¿pero realmente quieres que le envíe recuerdos? Sí, por favor. Que tengo todos sus libros, los 16. Digo, bueno, pues yo le daré los recuerdos. Hasta en eso, ¿eh? Hasta en eso se portó bien Barcelona. Fernando, que es el hombre menos solicitado del mundo. Bueno, pues en Barcelona lo pasamos realmente bien, firmando la Cruzada del Sur. Y atención, porque tendremos nuevos viajes, ya daremos referencia. Pero en principio el próximo viernes 2 de mayo, disfrutando con los amigos de Oviedo. Ahí estaremos el viernes 2 de mayo por la tarde en Libro Oviedo, con todo el gusto del mundo. El 9 de mayo en Cartagena, el 16 en Sevilla, el 23 en León y el 30 ya en Madrid, en la Feria del Libro de Madrid. Yo lo contaremos. Un programa lleno de contenido, como es habitual, con abundante información azul y verde. Esa nos la traerá Mare Tejeda en un par de minutos. Tendremos que contar cosas sobre lo que está ocurriendo, sobre los aniversarios. Por ejemplo, uno que no debemos nunca olvidar, la catástrofe de Chernóbil. Hace ya 17 años explotó aquel reactor nuclear en Chernóbil. Hablaremos de ese asunto, lo recordaremos como lo de Andalcoya, ¿verdad? Que ya hace 5 años, bueno, pues siempre lo tendremos en mente. En materia reservada, Fernando Rueda nos hablará de los servicios secretos iraquíes, de cómo se ha entregado su líder, su número uno, y además también del futuro previsible para Palestina. Cosas que comentar y, por supuesto, hablar. Ya lo hicimos, lo hemos hecho en muchas ocasiones, pero lo de Fidel Castro, ¿verdad? Este tirano que todavía anda suelto por ahí, 44 años después de su particular y especial revolución, pues hoy ha habido una concentración en Madrid, exitosa, con algunas ausencias destacadas, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Hay que decir siempre no a los tiranos, y uno de ellos, uno de los principales que queda en el mundo, don Fidel Castro. Lo de don es por decir algo. En cuanto a las microfichas, el espía que dijo la verdad y fue por ello a la cárcel, un espía israelí arrepentido que habló de los proyectos nucleares de su país. Todo esto lo contaremos en las microfichas de Fernando Rueda. En cuanto a los monográficos, Zona Cero, atención, novias, novios, porque hay que tomar muy buena nota sobre lo que nos van a contar Jesús Callejo y Carlos Canales. Bodas mágicas, la superstición en torno a las bodas. ¿Por qué hacemos tal o cual cosa? ¿Por qué nos ponemos la liga azul? ¿Por qué nos vestimos de blanco? ¿Por qué arrojamos arroz? Todo tiene sentido, todo se encuentra en nuestra urdimbre pagana. Hay que viajar al pasado remoto para averiguar por qué ocurren las cosas. Y hoy en día, 200.000 parejas se casan cada año en España. Vamos a saber por qué se casan. Bueno, eso también son... Contaremos esos enigmas y misterios de las bodas. Atención, amigos de los pasajes de la historia, hoy creo que lo vais a pasar muy bien, porque vamos a narrar la vida, obra y milagros de un tal Howard Phillips Lovecraft. Lovecraft, el gran instigador, el gran creador de los mitos de Cthulhu. Bueno, hablaremos del Necronomicon, por supuesto, y de su vida. ¿Por qué aborrecía el pescado? ¿Por qué todos sus demonios venían del mar? ¿Por qué le gustaba pasear solitario por los cementerios? ¿Por qué hasta los 30 años no pasó una sola noche fuera de su casa? ¿Por qué estaba enamorado de su madre? ¿Por qué odiaba a los inmigrantes italianos? ¿Por qué tenía afinidad con los movimientos fascistas de los años 30 en el siglo XX? ¿Por qué era tan genial Howard Phillips Lovecraft, al margen de esas consideraciones que hemos precisado? Lovecraft, los pasajes de la historia, no te lo pierdas. Tenemos tiempo y ocasión también para el Cine Zona Cero, hoy con Destino Final 2. Fernando Jiménez del Oso, que nos invita a pasear por lo que antes fue, antaño fue, el Templo de Salomón, lo que queda del Templo de Salomón en Jerusalén. Todo esto y mucho más hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Bienvenido a tu programa favorito. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y en azul y verde nos acordamos de Chernóbil. Mar de Tejeda, buenas noches. Muy buenas noches, sí, porque hoy se han cumplido 17 años del accidente nuclear de Chernóbil. Y es ahora cuando conocemos que archivos secretos de la KGB publicados por Ucrania en víspera del aniversario revelaron que la planta sufrió una pérdida en 1982 y que su equipamiento no estaba en regla. En los 121 documentos que datan desde 1971 a 1988 existe un informe de 1984 que señala deficiencias en el tercer y cuarto reactor y también el mal estado de algunos equipos enviados por compañías yugoslavas. También se hace referencia a un incidente que ocurrió en 1982, donde hubo emisión de una importante dosis de radiación. La explosión ocurrida en el cuarto reactor el 26 de abril de 1986 emitió 100 veces más la cantidad de radiación que las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki juntas. Desde el incidente de Chernóbil, entre 15.000 y 30.000 personas han fallecido directamente y Naciones Unidas estima que cerca de 6 millones de personas siguen viviendo en las zonas contaminadas. Los archivos desclasificados fueron publicados en la página web del Servicio Ucraniano de Seguridad. Entre estos documentos hay un informe del directorio ucraniano de la KGB a Moscú acerca de un sistemático incumplimiento de las reglas de seguridad durante la construcción de la planta entre 1976 y 1979. También se incluye un informe que se envió a Moscú el mismo día de la explosión, en el cual el jefe de la KGB en Ucrania, el teniente general Muka, dice que su departamento había tomado control de la situación en la planta y en las zonas aledañas. El general también señala que gran parte de la población de la ciudad de Pripyat, más de 44.500 personas, fueron evacuadas antes del 28 de abril. La planta de Chernóbil siguió funcionando hasta diciembre de 2000, cuando finalmente fue clausurada. Aún existe una zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor de la instalación, sepultada bajo un enorme cajón de cemento. En Ucrania, necesitada de dinero, país que necesita dinero, se empieza a hablar ahora de atraer turismo hacia el lugar, pues con estos aniversarios. Sí, para que vean las mutaciones, ¿no? Eso es, para que vean las mutaciones, la zona todavía contaminada, y observen, pues bueno, aquel tremendo cajón de cemento. Y que han puesto un jardín, ¿no? Pues no, de momento. Y que han puesto un jardín. No nacen ni las petunias. Bueno, pues fijaos, muchas veces alguien nos dice, bueno, ¿por qué vuestra negativa, vuestra rotundidad a la energía nuclear? Pues por esto sencillamente. El accidente de Harrisburg, el accidente de Chernóbil. Estamos hablando de un país, Ucrania, que tiene más de 50 millones de habitantes y que ahora mismo el 10% de esa población está en la zona afectada por la explosión de Chernóbil, del reactor número 4. Bueno, pues fijaos el tema, 30.000 muertos, se habla de unos 500.000 afectados directos, muchísimas deformidades en los nacimientos que se han producido en estos últimos 17 años. Es horrible. Es horrible. Es un dato horrible. Pues por eso hay que tener Porque son mutaciones genéticas y pasan de generación en generación. No, esto lo vamos a ver durante siglos, lo de Chernóbil. Claro. Durante siglos. O sea, es imposible calcular los muertos. Es como lo de Hiroshima y Nagasaki. Los efectos iniciales hablaban de 100 y pico mil muertos. Uh-huh. Pero ¿qué ha pasado en los últimos 50 años? Es lo que todavía siguen sufriendo las consecuencias, claro, de aquellas explosiones. Chernóbil, 17 años después. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Alegre, simpática, interesante. ¿A qué esperas? En tú y compañía están deseando conocerte. Decídete y llama al 902-190052. Nos cuentas cómo eres y lo que buscas, y nosotros te enviaremos mensajes a tu móvil cuando encontremos personas afines a ti o alguien quiera ponerse en contacto contigo. Compruébalo llamando al 902-190052. La persona que buscas está muy cerca de ti. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ya tenemos el estudio perfectamente ambientado, con un humo característico. Los farias de Fernando Rueda. Vamos a dedicar, queridos amigos, nuestra materia reservada de hoy a dos princesitas, a Keka y a Sandra, en especial a esta última, que ha tomado su primera comunión. Y desde aquí le mandamos un besito a todo el equipo de La Rosa de los Vientos, para que sea muy feliz y le pasen muchas cosas hermosas en su vida. Para Sandrita. Fernando Rueda, que tomará la comunión próximamente. famoso cantor, famoso impulsor del jazz en nuestro país. No hay festival que se precie que no cuente ya con Fernando Rueda. Vamos, sobre todo como hombre anuncio, porque se gana la vida como hombre anuncio los domingos. Bueno, mi querido Fernando, ¿cómo te encuentras? Muy bien. Sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal va todo? Pues perfectamente. Aquí estamos en este estudio tan confortable, ¿verdad? Con, sí, con esta maderita que tenemos. Con qué maravilla. Una temperatura sí. ideal, ¿eh? Sí. Estamos a 24 grados. Ya sé, esto es fenomenal. Es el preludio del verano, ¿eh? Esto es. Te voy a poner un poquito de este brebaje. Que hoy parece que no has... Agua. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Hoy precisamente agua. Sí. ¿Consideras que ya llevo bebido bastante? Pero es de marca, ¿eh? Sí, sí, sí. Ni de marca. Es del grifo. Que se sepa. Me pones agua del grifo. Ni siquiera una... Permíteme que me ponga agua yo... Agua mineral. Este tónico que me ha recomendado el especialista en... Sí, tónico. Es un tónico. Pero si no se lo cree nadie. No se lo cree nadie. Oye, perdona, pero la Coca-Cola, en principio, cuando fue inventada en el siglo XIX... Ya. Se ofrecía como tónico. ¿Eh? Ya, tónico. Estimulante para el cerebro. Ya. Bebida ya. especializada para... Pero que no es Coca-Cola, que no se cree nadie que te estés tomando Coca-Cola. Que no se cree nadie lo de la Coca-Cola. Qué barbaridad. No disimules, hombre. Otra como esa y me lleva al patíbulo. Bueno, Fernando, ¿cómo ha ido la semana? Pues ha ido fenomenal la semana. Todo estupendamente. Bueno, ya veo que tu nueva baraja de naipes... Sí, están cayendo todos poco a poco. No sé si te has dado cuenta. Ya han caído 12, una docenita. Sí. Bueno, ¿sabes qué es un negocio el que se ha montado con este juego de cartas? ¿Para qué contas? ¿Perdona, qué? Sí, está hablando de este juego de cartas, Fernando. Sí, toma sí, la sí, servilleta, sí. Anda, toma la servilleta. Pues han comprado los derechos en Estados Unidos para poder comercializar este juego de naipes. Sí. Y han vendido la friolera de 700.000 juegos de cartas. Sí. Es un negocio, o sea, lo de Irak se está convirtiendo ya en un negocio, ¿no? Para algunos... Y los muñequitos que están sacando, sí. Y con la cara de Saddam, con la cara de Bush. Y... Fíjate, la venden a 6 euros... A 6 euros este juego de cartas se ha vendido a 700.000. Sí, es tremendo. Pero fíjate que todo lo que hemos dicho durante todos estos meses, de que, claro, de que era Bush, tenía la opinión pública en contra, que Blair tenía muchísimos problemas en Inglaterra, que Aznar incluso, ¿no?, que tenía muchos problemas en España, sí. Ahora... Ya ha dado la vuelta totalmente. Claro, son los ganadores. Al principio dijimos, el escenario previsible y perfecto es que la guerra dure poco, le darán la vuelta a la tortilla y quedarán como los ganadores. El ganador sigue teniendo muchísimo más glamour, muchísimo más, sobre todo cuando las noticias que estamos de las que estamos hablando ahora con respecto a Irak son precisamente la baraja. Es decir, la baraja... de los malos, con lo cual permiten que cada una de las detenciones, fíjate qué campaña de marketing tan perfecta, cada una de las detenciones es publicitada a nivel mundial, además detenido el 8 de picas, todo el mundo, han detenido al 8 de picas, sí. Atención, el 2 de rombos ha sido detenido, gran follón, ¿no? Cada una de esas detenciones de gente, la mayor parte desconocida, cada detención abre un informativo, claro, y además con la figura de la carta, es decir, ahora está saliendo a la luz algo que obviamente ya se sabía y que ya se había dicho. Y es que el señor Saddam Hussein era un hijo de eso, ¿no? Eso. Y ahora están apareciendo las imágenes de las prisiones y están apareciendo. Pero es que además están deteniendo a cada uno de ellos. Y entonces cada vez que tienen a uno de ellos ya está preparado el dossier con todas las barbaridades que han cometido. Claro. Con lo cual han conseguido... Y yo les felicito porque creo que la campaña de marketing es perfecta. Han conseguido totalmente quedar como los grandes ganadores. Que, por cierto, además de Tarek Aziz, una de las últimas detenciones es el jefe de los servicios secretos, ¿no? Que la han tenido en la frontera de Siria. ¿Eso es un síntoma? Sí, sin duda. Hemos asistido aquí en la última semana a dos hechos que yo creo muy relevantes y que demuestran cómo el orden mundial parcialmente al menos ha cambiado. Ha bastado que Estados Unidos mostrara su disgusto su cabreo con Siria para que Siria haya tenido que hacer gestos públicos de que no eran tan malos como en realidad son, porque, o sea, Siria que... está claro que está apoyando el terrorismo y todas esas cosas. Sí, ¿no? Pero ya ha quedado claro que no va a ser el santuario. Efectivamente. Entonces, para demostrar su buena voluntad, con la sola declaración de Bush, con el solamente aviso, la sola sospecha de que los siguientes en el ataque podían ser ellos, han tenido que dar una serie de gestos. Porque, claro, a Farouk y Hafiz, que era el jefe del servicio secreto de Saddam, lo han detenido muy poquito, bastante cerquita de la frontera con Siria. Lo cual ya es bastante mosqueante, ¿no? Sobre todo lo que ha permitido decir a Siria que han sellado su frontera. Cosa que antes estaba todo el mundo pasando ahí. Está claro que todos los que han llegado para inmolarse, esos 5.000 que dicen que entraron, pasaron a través de la frontera de Siria. Pero es que luego se ha producido otro fenómeno sobre el cual hay que estar pendiente. Y es que se produjo la amenaza sobre Irán. Es decir, se producen el acto de los chiíes, las grandes manifestaciones y tal, y Estados Unidos lanza una amenaza bastante similar a la lanzada contra Siria, la lanza contra Irán. Y Irán reacciona diplomáticamente con la misma chulería, con las mismas cosas, pero empiezan a distanciarse, empiezan a asustarse. ¿Por qué? Porque ya ha quedado claro que hay que tener cuidado con Bush, porque a la mínima te monta el gran follón. ¿Por qué? Porque Irán, obviamente, está intentando controlar el país, ¿no? Y se supone, este pollo lo han cogido en la frontera con Siria. Se supone que los 40 y pico ejemplares de humanos que quedan pendientes de ser capturados, ¿andan por ahí? ¿Están en la zona de Siria, Irán, o se han quedado en Irak, no han podido salir? Están, y sin ninguna duda, intentando huir, ¿no? Uh-huh. No existe la certeza, ahora mismo nadie se atreve a decir nada sobre el más importante, que es Saddam Hussein, y sobre todo sus dos hijos, y no se atreven a decirlo porque no hay pruebas de su presencia, ¿no? Sin duda, la detención de Tarek Aziz y la de el jefe del servicio secreto, que estarán siendo interrogados, seguro que al estilo americano, ya sabes cómo es, ¿no? Antes de me temo mucho, terminar en Guantánamo o en alguna base de esas, estarán dando información sobre ellos. Sin ninguna duda, antes de que los americanos empezaran a acercar Irak, la mayor parte de ellos salieron por piernas huyendo. El problema es que es bastante probable que una parte de ellos ya estén en Siria o en Irán. Y que, por ejemplo, el haber entregado al jefe de los servicios secretos iraquíes pueda ocultar el que haya otras personas que ya hayan pasado y hayan huido. Es decir, la frontera de Siria y la frontera de Irán es una frontera que, aunque los americanos lo están controlando, es fácilmente... Es permeable. Permeable. ¿No? Oye, por cierto, uno de los flecos de este conflicto es el asunto palestino, ¿no? Ajá. Se habla ya que incluso para dentro de un par de añitos puede haber un Estado independiente en Palestina. ¿Tú crees que eso es factible ahora mismo, tal y como están las cosas? Pues ese es el fin, y es algo que necesita, sin ninguna duda, la llamemos la coalición, ¿no? Sí, pero con tanto suicida esto es imposible, ¿no? Yo creo que no es imposible, que se va a tardar, sí, pero si consiguen que haya un Estado palestino, para próximos conflictos les quitarán la coartada que siempre utilizan los malos de la zona, ¿no? Que es apoyar al pueblo palestino. Por eso les interesa que haya un pueblo palestino. Pero ¿cuál es el problema? El problema era, sin ninguna duda, Yasser Arafat. Y Yasser Arafat, al final, ha tenido que tragar y dar competencias de primer ministro y dejar dar territorio, terreno para el juego a Abu Mazen, ¿no? Abu Mazen, que es una persona que es posiblemente la antítesis de Yasser Arafat. Es decir, sería ese personaje que Israel aceptaría, que Occidente aceptaría y que posiblemente muchos de los países de la zona aceptarían. Abu Mazen, que es como una cara amable de... Es la cara amable, claro. Sin duda, ¿no? Es decir, fíjate que él de pequeño, en su biografía parece que él no participaba en los enfrentamientos con la población contra los judíos, ¿no? Entonces, él es una persona que siempre ha estado en la sombra, es una persona alejada de los grupos terroristas, pero que necesita, para poder asentarse sin ninguna duda, a Yasser Arafat. Ahora bien, mientras Yasser Arafat esté ahí, el tema es complicado, ¿no? Porque Yasser Arafat no se va a jubilar, ¿no? Habrá que jubilarle, ¿no? Y aunque Yasser Arafat está mayorcito, tiene sus problemas... No, pero está perfectamente, claro, momificado, ¿eh? Está momificado y él va a aguantar ahí lo que le digan. No, el único problema es que los grupos terroristas palestinos no le consideran un halcón como a Yasser Arafat, sino lo consideran más bien una paloma, ¿no? Pero si son capaces de hacer ese juego que nosotros vivimos de ¿te acuerdas de Felipe González y Alfonso Guerra, no? Uno era el suave, el otro era el duro. Si son capaces de hacer ese juego en el cual Yasser Arafat sigue siendo y controlando los grupos terroristas y Abu Mazen va siendo la cara amable, va siendo el que está en las negociaciones, cosa que él ya conoce, él ha estado con Sharon, él ya ha negociado con Sharon. Ahí sería el acuerdo. Y entonces eso sería perfecto, porque te recuerdo que los planes de Bush están en, si las cosas le van mal en las elecciones dentro de un año y medio, un ataque, y si no tardaríamos 3 o 4 años, ¿no? Si es reelegido. Y entonces, pues claro, volver a hacer uno de esos conflictos que le gustan, ya con un Estado palestino asentado, bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Eso daría estabilidad a la zona. Y le justificaría más un próximo ataque, ¿no? Es que el problema es que Yasser Arafat es respetado, ¿verdad?, por su pueblo, le consideran como gran padre, ¿no?, de la nación palestina. Únicamente ocurre que este padre tiene unos hijos que hacen lo que les da la gana. No controla lo que hacen sus hijos, ¿no? Bueno, y el problema es que existe la sospecha, Juan, existe la sospecha de mano derecha y mano izquierda. Efectivamente, que es lo que ha existido siempre. Entre otras cosas, porque él tiene... Cada uno somos herederos de nuestra historia, y la historia de Yasser Arafat es la historia muy violenta de alguien que empezó con el terrorismo y con los grupos terroristas, ¿no? Y aunque sin ninguna duda se ha reconvertido, pues siempre existe esa sospecha, ¿no? Pero fíjate que hay ciertas cosas que nosotros en España podemos entender perfectamente. Es decir, Abu Mazen es elegido y al día siguiente se comete un atentado suicida. Muertos, heridos y tal. Que es la típica reacción de los grupos terroristas. Que muy bien. En realidad, ese atentado iba contra Israel, no. Ese atentado iba contra Abu Mazen, diciendo, tendrás que negociar con nosotros. Es decir, que para él el problema no es negociar con Israel, el problema no es negociar con Estados Unidos. El problema gordo es negociar con sus grupos terroristas. Conseguir que dejen de matar, eso va a ser una cosa muy complicada. Que por su territorio transita Hamas, la Hezbollah, la Yihad y todas a sus anchas, ¿no? Sin duda. Y controlar a esos es lo más difícil. Es lo más difícil, sí. Va a ser muy complicado. Bueno, pues vamos a ver si se promulga la creación o la implantación de un Estado independiente en Palestina. Los más optimistas hablan de un par de añitos. Sí. Poco tiempo que nos han tocado. Fíjate el trabajo que tienen ahora los servicios secretos en la zona. No paran ahora, ¿eh? Es decir, Siria, Irán, Irak, allí en Israel, en Palestina. Luego sigue existiendo el temor, te recuerdo, de atentados en Europa. Los servicios secretos occidentales están muy alerta por si se produjera algún tipo de venganza, ¿no? Es decir, que sigue el problema de Al Qaeda. Es decir, la verdad es que el mundo está muy movido. El mundo está muy movido precisamente en la semana donde Corea del Norte reconoce que tiene armas nucleares. Pues nos han develado un gran misterio, ¿eh? Pues sí, pero sabes que conseguir armas nucleares es uno de los grandes secretos de cualquier país que las intenta conseguir. Y el secreto está en que no se desvele nada del asunto hasta que las tengas terminada, ¿no? Y entonces ahora Corea del Norte, su gran chulería, y lo sabe perfectamente, es decir que tiene el arma nuclear, porque eso impide una guerra como la que acabamos de ver, ¿no? Por cierto, ¿Ustedes imaginan qué nación de la zona, en Oriente Próximo, puede tener ahora mismo unas 200 cabezas nucleares? Las famosas microfichas de Fernando Rueda. Vamos a hablar de Israel y vamos a hablar de sus presuntos proyectos nucleares. Aunque sobre el papel, si preguntamos a algún experto de Israel, dirá, no, aquí no. Fíjense en este caso que nos cuenta Fernando Rueda, que viene por cierto incluido en su libro Operaciones Secretas, las acciones más sucias del espionaje mundial, libro de notable éxito. Vamos a hablar del espía que dijo la verdad y por eso fue a la cárcel. Un israelí, con una historia tan curiosa como la que nos cuenta Fernando. Bueno, la historia, el protagonista de nuestra historia es Mordejai Vanunu. Mordejai Vanunu era un ingeniero nuclear que trabajaba en 1986 en la secretísima central nuclear de Dimona, en el desierto de Negev. Vanunu era una persona, bueno, que por su trabajo pues se dedicaba a la fabricación de bombas nucleares, pero que ideológicamente, ahí está la gran contradicción, ideológicamente era un pacifista. Era una persona de ideología muy clara. Creía que había que llegar a una paz con los árabes y que había que dejar de recurrir al uso de las armas. Entonces un día se plantea que, teniendo él esa idea, ¿qué hace ayudando a fabricar bombas químicas? Le entra el problema de conciencia y dice, bueno, pues voy a acabar con esto. Esto ocurrió en el año 86. En el año 1986. Anda, justo cuando explotó la central nuclear de Chernóbil. Ajá. Debe ser que eso movió las conciencias de algunos, ¿verdad? Pues posiblemente, fíjate, no había dado buscado esa coincidencia. Pero posiblemente debió haber algo de eso. Entonces, ¿sabes lo que hizo? Pues él, como entraba con mucha libertad allí, porque claro, llevaba mucho tiempo trabajando, pues se cogió una cámara de fotos y hizo fotos que demostraran la existencia de esa, de que Israel estaba fabricando la bomba atómica. Y hizo las fotos, se cogió unos planos y un día, sin darle mucha importancia, se despidió. Pues terrible, ¿no? Que se despida de un proyecto donde se debe ganar mucho dinero. Sí. Pero era pacifista. Sí, además no llamó la atención. Bueno, venga, pues se despidió, quería hacer otras cosas. Por asuntos personales, que se dice. Asuntos personales, y entonces no dio ninguna explicación, no avisó de sus problemas de conciencia, y se fue al quinto pimiento, Australia. Australia. Se fue a Australia, y curiosamente una de las primeras cosas que hizo Juan Antonio fue abandonar la religión judía y convertirse al cristianismo. Es decir, fue un gesto ya de ruptura, de romper, acabar con su pasado y con todo. Y entonces en Australia contactó con dos periódicos, con dos medios para sacar su historia en Inglaterra, con el Sunday Mirror y con el Sunday Times. Ahí cometió un error que él no podía saber, que él no podía detectar. Y es que el Sunday Mirror, el dueño de ese periódico, era el conocidísimo empresario Robert Maxwell. Robert Maxwell era un empresario colaborador del Mossad. Obviamente, cuando llegó una historia tan apasionante, que era que había llamado a alguien diciendo que podía demostrar que Israel estaba fabricando la bomba atómica, rápidamente los redactores terminaron contando la información para ver si les interesaba para moverse a su empresario. Robert Maxwell rápidamente avisó al Mossad en Israel. Les contó cuál era la historia, no sabía el nombre, pero les dijo que algo había. Se hizo la alarma, imagínate, en Israel, tremenda, hay un desertor, algo está ocurriendo, y empezaron a investigar. Pero mientras, el Sunday Times sí contestó, fueron muy rápidos, mandaron a uno de sus redactores a Australia y se llevaron a Inglaterra a Mordejai Vanunu. Y aquí tenemos a Mordejai Vanunu instalado confortablemente en un hotel, ajá, custodiado por los redactores del Sunday Times. Efectivamente. Y entonces les entregó toda la documentación, las fotos. Ellos lo que hicieron fue llevárselas a un científico nuclear inglés que dio el informe diciendo efectivamente las fotos, el informe son ciertos y prueban que Israel está aprobando la esta. Entonces ellos se dirigieron a la embajada de Israel, enseñaron la documentación y dijeron vamos a sacar esta historia. Entonces claro, la embajada de Israel llamó, avisó, bueno, aquello ya fue el caos total, aquello ya fue absolutamente tremendo. Y entonces dijeron que no, que eso, aquello era falso. Y entonces pusieron en marcha el Mossad una campaña para acabar con Mordejai Vanunu. Como no, ya no podían matarle, ya era muy tarde, decidieron dos cosas. Primero, le encargaron a Maxwell que hiciera una campaña de desprestigio contra Mordejai Vanunu. Y paralelamente mandaron a Inglaterra a un grupo de agentes encabezados por Cheryl Bentow. Cheryl Bentow era una rubia estupenda, guapísima, cuya misión era acercarse a Mordejai y llevárselo a Israel, secuestrarle. Se fue a Inglaterra, pusieron a todos los judíos de Inglaterra a buscar a Mordejai Vanunu, era un tema de solidaridad, y hasta que descubrieron el hotel en el que estaban. Como estaba protegido por periodistas, no podía entrar, pero un día Mordejai dijo que estaba harto, que quería dar una vuelta y se fue a pasear. Y qué curioso, en el paseo se encontró con una chica, se puso a hablar con ella y quedó absolutamente encantado. Al día siguiente repitió nuevamente el acto con la chica, paseó, fenomenal. ¿Y repitió el acto varias veces? El acto de verla varias veces. Así que volvió un día al hotel y le dijeron los periodistas que le habían visto con una chica. Ellos dijeron que nada, que había conocido una chica. Él no se dio cuenta, él pensó que era por su belleza, por lo que la chica se le había acercado, por lo que fuera. Le dijo que él quería irse con ella, que necesitaba unos días de descanso, que tenía la chica una hermana en Roma, que se iba a ir con ella a pasar un fin de semana. Ellos le dijeron que no lo hiciera, que era muy extraño. Él se empeñó, llevaba mucho tiempo solo. Total, que se fue con la chica, cogió el avión de Londres a Roma. Cuando llegó a Roma, de la manita se pusieron en un taxi. Y ahí, no sabe cómo, pero perdió el sentido, Juan Antonio. Apareció cuando se despertó, en una cárcel de Israel. Fue juzgado y condenado. Mientras estaba en la cárcel, el Sunday Times publicó a 5 columnas la noticia. Israel tiene la bomba atómica. En efecto, Israel tiene la bomba atómica, constatado desde el año 1986. Oficialmente nunca dirán que eso es así. ¿Y nuestro protagonista fue condenado a qué pena? Fue condenado inicialmente a cadena perpetua, después a 20 años, y ahora mismo sigue en una cárcel pudriéndose. Primero está en una cárcel horrorosa, le han mejorado la cárcel, pero ahí sigue y no sé si algún día le dejarán salir. Mordejai Vanunu, hace 17 años que está en la cárcel por denunciar públicamente que Israel poseía la bomba atómica. Gracias, Fernando Rueda. Muchas gracias a ti. Puedes salir, hay una rubia espectacular esperándote en la puerta. Vale, muchas gracias. ¿Por cuál salgo? Es la puerta número 0. La 0, uy, qué raro. Sí, la del final. La última. Sí, la del final ya. La definitiva. Adiós, Fernando. Adiós, que te vaya bien. Hasta siempre, Fernando. Gracias. Te echaremos de menos, Fernando. ¡Ea! ¡Ea! Parece la... Esta hermana crónica de Coral Bistúber nos ha salido fenomenal, ¿eh? Hay que ver qué bien trabaja. Neoform es la nueva forma de adelgazar. Absorbe el 30% de la grasa que ingerimos en nuestras comidas, según los estudios realizados por los doctores Miquenus y Cardinal del Instituto Holandés de Nutrición y el doctor Vilarón, científico e investigador de la Universidad de Ciencias de Toulouse. Esther, cuéntanos, ¿cuál es el triple efecto de Neoform? Sin duda alguna, Neoform adelgaza, absorbe grasa y quema calorías. ¿Cómo funciona?

por la enfermedad. En Malasia ha concluido la reunión de ministros de salud de las naciones del sudeste asiático. Los miembros del foro se han comprometido a reforzar la vigilancia en las salidas de los países de la región para prevenir la expansión de la neumonía asiática. Entre las medidas aprobadas se encuentran evitar desplazamientos dentro de los propios países y más allá de las fronteras nacionales. El continente asiático concentra el 95% de los casos mundiales del síndrome respiratorio severo. El primer paciente se dio en la provincia china de Cantón el pasado mes de noviembre y desde entonces la enfermedad se ha extendido por todo el mundo con casi 5.000 personas infectadas y 295 muertes. Más cosas en Argentina. 25 millones de personas están llamadas hoy a las urnas a participar en las elecciones presidenciales custodiadas por fuertes medidas de seguridad. En total compiten 18 candidatos, pero solo 5 de ellos cuentan con posibilidades de llegar a la Casa Rosada. Las encuestas dan un ligero margen de ventaja al expresidente peronista Carlos Menem. Sin embargo, todo apunta que habrá que esperar a una segunda vuelta para conocer al sucesor de Eduardo Duhalde. En nuestro país, el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, ha arremetido contra la gestión realizada por los ministros de Aznar. Además, ha reprochado al Partido Popular que no se pueda hablar de la guerra de Irak ni del Prestig porque temen perder las elecciones. Declaraciones del líder de los socialistas en un mitin de su partido en Málaga. Pues si no hablamos de la guerra y del Prestig, seguramente muchos españoles estarán todo el día en las calles felicitando la gestión del gobierno. Por ejemplo, la del ministro de Fomento, la de Cascos. Qué pena el Prestig, hombre, qué pena. Qué pena. Después de cómo hace, lo sabes. Que parece que no van a llegar nunca al destino. Por su parte, José María Aznar ha acusado a la coalición Llamazares Zapatero de no tener nada que ofrecer ante las elecciones del próximo día 25 de mayo. El presidente del gobierno ha asegurado que el Partido Popular volverá a ganar estos comicios y ha advertido a la oposición de las consecuencias de una revisión constitucional. Dígame, por favor, señor Llamazares y señor Zapatero, ¿ustedes son partidarios de la estabilidad constitucional en España o son partidarios de la revisión constitucional con todo lo que eso supone? Porque yo digo que si son partidarios de eso, expliquen claramente las consecuencias que tiene esa política. Nuevo suceso en Madrid. Un joven de 26 años ha muerto tiroteado y otro de 28 ha resultado herido en un piso del distrito centro. Ha sido durante una reyerta entre toxicómanos. Es la tercera muerte violenta que se produce en la capital en las últimas 24 horas. En lo que va de año ya se cuentan 44 asesinatos en Madrid, el triple de muertes violentas que el año pasado por estas fechas. Y una noticia de última hora, según un teletipo de Reuters, de la agencia británica de noticias Reuters, ha habido una explosión cerca del aeropuerto internacional de Jakarta, la capital de Indonesia, y solamente se sabe que ha sido en un restaurante de comida rápida y que habría varios heridos. No habrá final española en el torneo de tenis de Conde de Godó. Carlos Moyá, número 4 del mundo, ha derrotado en semifinales al argentino Agustín Caleri por 2-0. Idéntico resultado por el que Juan Carlos Ferrero, tercer jugador del mundo, ha perdido ante el ruso Marat Safin. Por tanto, esta tarde, Barcelona cierra el Godó con una final entre dos grandes pegadores como Moyá y Safin. De ganar Moyá, el tenista mallorquín se situará el segundo en la carrera de campeones, solo detrás de Andrea Gassi. Terminamos, más noticias en Onda Cero a las 4, a las 3 en Canarias. Neoform es la nueva forma de adelgazar. Absorbe el 30% de la grasa que ingerimos en nuestras comidas, según los estudios realizados por los doctores Miquenus y Cardinal del Instituto Holandés de Nutrición y el doctor Vilarón, científico e investigador de la Universidad de Ciencias de Toulouse. Esther, cuéntanos, ¿cuál es el triple efecto de Neoform? Sin duda alguna, Neoform adelgaza, absorbe grasa y quema calorías. ¿Cómo funciona? Bueno, pues manteniendo una alimentación equilibrada y tomando Neoform después de las comidas no tendremos que renunciar a nada para perder hasta 4 kilos en un mes. Es totalmente natural. Sí, Esther, pero todos dicen lo mismo. Bueno, sabemos que hay muchas personas desengañadas, pero Neoform es lo nuevo, lo último. Que lo prueben y verán los resultados. Más de 2 millones de personas en todo el mundo nos sentimos bien gracias a Neoform al recuperar la línea y el peso. Llame ahora mismo a American Shopping 902-206-216, pídalo. Y si es de los 50 primeros, recibirá un estupendo regalo. Neoform, la manera más saludable de adelgazar. 902-206-216. ¿Divertido, atento, sincero? ¿Vas a esperar a que te descubran? ¿Por qué no nos lo cuentas en Tú y Compañía? Llámanos al 902-190052. Nos cuentas cómo eres y lo que buscas. Y nosotros te enviaremos mensajes a tu móvil cuando encontremos personas afines a ti o alguien quiera ponerse en contacto contigo. Deja que te conozcan en Tú y Compañía. Llamando al 902-190052. Merece la pena. Thank you. Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En esta segunda hora de programa, con noticias, noticias interesantes en azul y verde, con ese pasaje de la historia dedicado a Howard Phillips Lovecraft, el gran maestro del terror, del misterio, con sus relatos apasionantes como Dagón, por ejemplo, o los mitos de Chulú, bueno, pues creador incluso de religiones paganas, neopaganas, bueno, pues Lovecraft, protagonista de nuestros pasajes de la historia. Además, la carta de Tico Medina, que se la quiere enviar a Judas, una noticia que ya contábamos el pasado domingo, y Judas merece también una carta. Se la envía Tico Medina. Por supuesto que hablaremos del Templo de Salomón con Fernando Jiménez del Oso, y en Cine Zona Cero, José Manuel Escribano nos deleitará con una de las últimas entregas de terror, Destino Final 2. Si habéis visto la primera, pues vendrá muy bien. Si no, pues os pondremos sobre la pista un poquito. Destino Final 2. A veces no se puede jugar con la muerte. Y entramos en los territorios de azul y verde. Estamos de enhorabuena después del desastre del Columbia. Volvemos a hablar del espacio con actitud positiva. Así es, 2 meses después del desastre espacial del Columbia, Rusia ha lanzado la primera nave tripulada, el Soyuz, con un ruso y un estadounidense a bordo, ha partido desde el cosmódromo de Baikonur hacia la Estación Espacial Internacional. Su misión será la de reemplazar al personal que se encuentra actualmente en la estación. Todo ha salido según lo previsto, pero los nervios estaban a flor de piel. En el recuerdo estaban los 7 astronautas que murieron cuando el transbordador Columbia se desintegró poco antes de aterrizar el pasado 1 de febrero. Desde la tragedia, Estados Unidos se ha mostrado menos dispuesta a cooperar en la financiación de los viajes espaciales. Hasta ahora había 2 maneras de viajar al espacio, a bordo del Soyuz o en el transbordador estadounidense. A raíz del accidente, la nave rusa se ha convertido, hasta nuevo aviso, en el único medio para transportar astronautas desde y hacia la Estación Espacial Internacional. La tripulación de la ISS llevaba en el espacio pues nada menos que desde el mes de noviembre y ansiosos estarán de que llegue el relevo y poder regresar a la Tierra. Pues fíjate, 6 meses, ¿no? 6 meses. En la soledad del espacio llega esta tripulación. Dos astronautas. Nada más. Pues es el mínimo, es el mínimo exigible para que la Estación Internacional Espacial esté en funcionamiento. ¿Eso qué quiere decir? Porque se han paralizado notablemente las operaciones. Aún así, estos dos astronautas van a realizar 15 experimentos científicos en la estación y estarán allí un tiempecito. Las Soyuz se consolidan como estupendas transbordadoras ahora mismo, han mejorado su equipamiento, pueden transportar varias toneladas más gracias al refuerzo de esos motores nuevos que les han incorporado. Y bueno, pues Baikonur es ahora mismo el epicentro, el centro, ¿verdad? Claro. Es el epicentro de... para la construcción de la ISS. De la ISS. Bueno, pues deseamos todo lo mejor a estos dos astronautas y a los 3 que van a regresar a casa. Pues nada, bienvenidos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. ¿Le preocupa su exceso de peso y no consigue perder esos kilos? No se preocupe, ya está en España Neoform, la nueva forma de adelgazar sin renunciar a nada. Neoform absorbe el 30% de la grasa que ingerimos en nuestras comidas, según los estudios realizados por los doctores Miquenus y Cardinal del Instituto Holandés de Alimentación y Nutrición. Tomando Neoform después de las comidas, puede perder 4 kilos en un mes sin efecto rebote. Neoform tiene triple efecto: adelgaza, absorbe grasas y quema calorías. Más de 2 millones de personas en todo el mundo han adelgazado sin renunciar a nada con Neoform. Neoform es el producto dietético más revolucionario del siglo XXI, totalmente diferente a todo lo que ha conocido hasta ahora. Llame ahora mismo a American Shopping 902-206-216 y pídalo. Y si es uno de los 50 primeros, recibirá totalmente gratis el gel reductor más efectivo y utilizado en los fitness de Estados Unidos. Llámenos a 902-206-216 y verá cómo consigue su peso ideal. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Esta noche os voy a contar una historia y voy a intentar no apasionarme, porque el tipo merece la pena. En su día hablamos de su gran hermano del siglo XIX, Edgar Allan Poe, y hoy le toca el turno a él, al gran sacerdote, al sumo sacerdote, al hacedor de nuevas religiones, al creador de mitos, leyendas, dioses, prehistoria. Es sin duda alguna uno de los grandes y mejores cerebros del siglo XX. Aunque nunca publicó un libro, siempre en forma de relato, siempre en su querida revista Weird Tales, Howard Phillips Lovecraft merece, por mérito propio, un tiempo en nuestra Rosa de los Vientos, un tiempo en nuestros pasajes de la historia. Hoy hablamos de Tulu. Hoy hablamos de Dagon, hoy hablamos del Necronomicon.

no pudiera levantar en armas al pueblo judío contra el opresor que era Roma. Dice el padre Seifer que no tenías más defectos que los que cualquier otro ser humano tiene en su condición inicial, y que lo único que te perdía es que siendo celota como era Pedro, por ejemplo, y que también traicionó a Cristo a pesar de lo de la espada y por tres veces, que por eso es Pedro patrón de los toreros, porque desorijó al prendedor, de Jesús, y a lo que voy, dice que ni eras pelirrojo, ni te mereciste el ser el más odiado y escupido de los personajes, no solo de la pasión, sino de la historia entera de la humanidad. Si he sabido, Judas, que eras el cajero de los apóstoles, o sea, el que estaba al tanto de lo poco que había en la cuadrilla de la fe, y que los administrabas con cierta intención y honradez al mismo tiempo. Se ha dicho también que el día que entregaste a tu jefe, tu hermano más querido Jesús, por 30 monedas, lo hiciste porque 30 monedas es lo que se pagaba generalmente en sestercios por un esclavo joven y fuerte como Jesús. Además, Judas, tú no hiciste otra cosa que ser un simple mecanismo más de la historia, dice el jesuita. Es peor que hayas leído el libro del jesuita que te digo más arriba, y que solo fuiste una pieza más en la máquina implacable de esta historia de la humanidad escrita por el Padre. O sea que solo fuiste un servidor de lo que ya estaba escrito en las estrellas. Porque sin ti la pasión, crucifixión y muerte y resurrección no habría sido posible. Dicen también que dijiste antes de colgarte del árbol, que yo defiendo que no era olivo sino higuera, que antes de colgarte exclamaste para que todo el mundo lo escuchara, después de arrojar los 30 siclos de plata al aire de la noche: Dios mío, Dios mío, si eres de verdad el Padre de Jesús, como dices, sé que tú solo sabrás entenderme y perdonarme. En fin, que como soy o somos más Judas diariamente que otra cosa, quiero terminar esta carta diciéndote que sé que es verdad aquello de que Cristo, según la tradición musulmana, bajó del cielo después de haber subido en su resurrección, buscó tu alma atormentada entre los fuegos eternos y te llevó en brazos después de besarte hasta allí donde solo moran los leales. Puede ser, porque el perdón es la mejor forma del amor. Yo te perdono también por cercano. Hace muchos años, Judas, escribí un cuento titulado El día que Abel mató a Caín, porque estaba ya harto de que siempre Caín matara a Abel. Tal vez porque era joven y por llevar la contraria. Bueno, pues a poco me la pidan. Espero que los habitantes de la noche, mis amigos, sepan perdonar a este cartero que esta carta escribe. Lo que sí sé es que aquel al que vendiste te ha perdonado. Y por eso, pues mira por dónde, yo también te perdono. Porque soy, aquí entre nosotros, el apóstol número 13. Y me llamo Tico Medina. Mi querido Tico Medina, gran druida, gran maestro de la comunicación, gran icono de la Rosa de los Vientos. Neoform es la nueva forma de adelgazar. Absorbe el 30% de la grasa que ingerimos en nuestras comidas, según los estudios realizados por los doctores Miquenus y Cardinal del Instituto Holandés de Nutrición y el doctor Vilarón, científico e investigador de la Universidad de Ciencias de Toulouse. Esther, cuéntanos, ¿cuál es el triple efecto de Neoform? Sin duda alguna, Neoform adelgaza, absorbe grasa y quema calorías. ¿Cómo funciona? Bueno, pues manteniendo una alimentación equilibrada y tomando Neoform después de las comidas no tendremos que renunciar a nada para perder hasta 4 kilos en un mes. Es totalmente natural. Sí, Esther, pero todos dicen lo mismo. Bueno, sabemos que hay muchas personas desengañadas, pero Neoform es lo nuevo, lo último. Que lo prueben y verán los resultados. Más de 2 millones de personas en todo el mundo nos sentimos bien gracias a Neoform al recuperar la línea y el peso. Llame ahora mismo a American Shopping 902-206-216, pídalo. Y si es de los 50 primeros, recibirá un estupendo regalo. Neoform, la manera más saludable de adelgazar. 902-206-216. Alegre, simpática, interesante. ¿A qué esperas? En Tú y Compañía están deseando conocerte. Decídete y llama al 902-190052. Nos cuentas cómo eres y lo que buscas, y nosotros te enviaremos mensajes a tu móvil cuando encontremos personas afines a ti o alguien quiera ponerse en contacto contigo. Compruébalo llamando al 902-190052. La persona que buscas está muy cerca de ti. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Y Llegamos al territorio privado de don Fernando Jiménez del Oso, nuestro gran director de la revista Enigmas, y habíamos prometido a nuestros oyentes de La Rosa de los Vientos pues detenernos un ratito más en el Templo de Salomón. Yo creo que es uno de esos lugares enigmáticos, uno de los centros de poder que hay en el mundo, dentro de esa capital precisamente del mundo, del planeta Tierra, que dicen algunos es Jerusalén. La semana pasada hablábamos de Jerusalén, una ciudad casi imposible, sin ríos que la circunden, sin yacimientos minerales. ¿Qué narices había en Jerusalén para que ahí se estableciera el rey David y el Arca de la Alianza? Bueno, pues llegamos al Templo de Salomón, que tampoco está mal. ¿Qué tal, mi querido Fernando? Buenas noches. Buenas noches. ¿Y queda algo del Templo de Salomón? Pues el recuerdo. El recuerdo y poco más, ¿verdad? Y poco más, ¿no? Fue arrasado por completo. Comentábamos la otra noche que es un lugar, lo que el lienzo, el trozo de muro que hay al descubierto, el accesible, el célebre muro de las Lamentaciones, pues es un punto de referencia para los judíos y para cualquier visitante de Jerusalén, ¿no? Un lugar donde no sé, donde vivir la nostalgia de ese tiempo perdido, ¿no? De lo que fue Jerusalén en otro momento, de lo que fue pues un pueblo elegido nada menos que por Dios, y que instala sus reales allí a través del Arca de la Alianza, que era el símbolo de ese acuerdo, de ese convenio, de ese lazo entre Yahvé y su pueblo. Y bueno, lo que están esa referencia pues no pertenecía al muro. Esa referencia pertenecía o pertenece pues al muro de contención de la plataforma o colina artificial, llámalo como quieras, donde se construyó el segundo templo. Porque ese primer templo que construyó Salomón y que bueno, pues que era fantástico por la descripción que hay a través de la tradición, la verdad es que no, supongo que hay mucho de leyenda ahí, ¿no? No hay una descripción minuciosa y precisa, pero tuvo que ser un templo suntuoso. Salomón lo hizo pues como el tabernáculo, como sabes perfectamente, y nuestros oyentes también, pues el Arca de la Alianza acompañó durante todo el éxodo al pueblo judío desde que en el monte Sinaí pues Yahvé le dio las célebres tablas de la ley a Moisés. Esas tablas se guardaban, según la versión más extendida, dentro del arca, y cuando el pueblo pues hacía sus paradas, pues se colocaba el arca y en torno a ella pues todo un tinglado de telas del tabernáculo, definiendo varios tipos de recintos, ¿no? que iban ascendiendo en privacidad o en secreto cuanto más dentro estaban, ¿no? Y con ese criterio, con el mismo planteamiento que el tabernáculo, se construyó el templo con un gran patio exterior, el ulam, donde había un enorme altar donde se quemaban los animales de sacrificio, donde había un recipiente, un legendario mar de bronce, como lo llamaban, que era un recipiente de ese metal, donde presuntamente, ya digo que nada es totalmente cierto, los sacerdotes hacían sus abluciones ceremoniales, y luego otra serie de pequeños recipientes con ruedas para contener agua, donde también se hacía el lavado ritual de los animales que iban a ser sacrificados. Era la parte más accesible. Luego ya se entraba en el templo de verdad, se entraba en una sala grande, en el Ekal, que era donde había un altar de oro, donde ya se olía el incienso, donde se hacían ofrendas también, donde estaba la mesa de oro para el pan de la proposición, y luego ya más dentro, el Debir, el Santa Santorum, donde no entraba nunca la luz del sol, que era donde estaba depositado el Arca de la Alianza. Y donde solamente un día, el día de la expiación, el día del Yom Kippur, entraba el sumo sacerdote, el rabino, a pronunciar, a hacer sus plegarias y pronunciar el auténtico y secreto nombre de Yahvé, de Dios. Que algún día hablaremos de la palabra, ¿no? De la fuerza que tiene y de cuál podía ser ese nombre secreto. Que en secreto con los dioses, como lo era con Ra, Isis, su poder estaba precisamente en eso, en que fabricó

2 millones de personas en todo el mundo han adelgazado sin renunciar a nada con Neoform. Neoform es el producto dietético más revolucionario del siglo XXI, totalmente diferente a todo lo que ha conocido hasta ahora. Llame ahora mismo a American Shopping 902-206-216 y pídalo. Y si es uno de los 50 primeros, recibirá totalmente gratis el gel reductor más efectivo y utilizado en los fitness de Estados Unidos. Llámenos al 902-206-216 y verá cómo consigue su peso ideal. ¿Divertido, atento, sincero? ¿Vas a esperar a que te descubran? ¿Por qué no nos lo cuentas en Tú y Compañía? Llámanos al 902-190052. Nos cuentas cómo eres y lo que buscas, y nosotros te enviaremos mensajes a tu móvil cuando encontremos personas afines a ti o alguien quiera ponerse en contacto contigo. Deja que te conozcan en Tú y Compañía, llamando al 902-190052. Merece la pena. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Es momento para el cine Zona Cero, terror, ciencia ficción, suspense, o suspense, como dicen los modernos. ¿Qué tal, señor Escribano? Buenas noches. Sí, qué miedo, buenas noches. ¿Destino Final 2 es una película de suspense? Sí, bueno, aprobadillo, pelado. ¿Terror así como tirando...? Sí, terror como tirando un poquito gore, un poquito escabechina general, y bueno, pues una historia un poco conocida. Lo que pasa es pero que... esto de Destino Final me suena a mí, no era la de los chicos... Claro, claro. Que pues eluden la muerte. Exactamente, claro. Eso es, aquel Destino Final 1... Sí. Pues era 3 años ya hace aquello, ¿eh? La dirigió aquella James Wan, me conocí en su casa a la hora del aperitivo. Pero esta la pusieron el otro día en la tele. La pusieron hace poco, sí. Yo creo que ya incluso hasta más de una vez. Y efectivamente era aquella historia que unos chavales pues escapaban de un accidente de avión porque uno de ellos tenía una visión, veía prácticamente todo el trastazo, se bajaban corriendo. Claro. Y luego, claro, lo que pasa es que iban muriendo violentamente y además por turno, que da muchísimo coraje, ¿no? Bueno, pues llega esta segunda... Para rematar a lo que quedaba. Claro, para rematar a lo que quedaba, efectivamente. Además, es verdad. La ha dirigido David Ellis, que tampoco es que sea muy conocido, pero, por ejemplo, es el director de la segunda unidad del Matrix 2 y 3, que se estrenan bueno, ya... Eso ya son galones. Sí, eso ya son galones, ¿no? Entonces, bueno... Las protas y los protas de esta película son Ali Larter, A.J. Cook y Michael Landers. Ali Larter, yo digo, a esta chica yo la conozco, claro, es que era exactamente la superviviente de la primera parte, ¿no? Ahora pues se la encuentra otra chica, una tal Kimberly, a ella le ha pasado lo mismo, pero un accidente de carretera. Van ahí en los coches y de repente hay una fosfatina espectacular, lo que pasa es que esta chica lo ha visto antes, lo ha soñado, pues se ha quedado ahí medio traspuesta y lo mismo pasa, ¿no? Que consigue escapar y que consigue que unos pocos escapen también con ella, ¿no? Bueno, pues esto lógicamente lo esperado y además pues te lo van explicando. Quiere decir que si le estropeas los planes a la muerte... Pues la muerte, después de pensárselo un poquito, va recuperando el trabajo. Así como los deberes de recuperación para septiembre, pues que los va haciendo, ¿no? Solo la nueva vida puede interrumpirlo y derrotar a la muerte, nos dicen. Esto. Sí, es por lo visto es la premisa fundamental. No es que esté muy claro, ¿no? Porque la nueva vida derrotará a la muerte, en fin. Bueno, sí, pero sí. Hay que empezar por algún lado y lo que empieza de luego pues es el machaque. Y además no es broma, ¿no? Casi todos... los supervivientes de este accidente tremendo de carretera, pues van cayendo por accidentes más o menos caseros, a veces con una serie de casualidades espantosas que nos tienen el alma en vilo, pero al final, bueno, pues ya se sabe, mucha víscera, craneal sobre todo, que es una cosa que da muchísimo asco, y eso que la Kimberly, esta chica, pues está va... bien. Sí, está bien, además va consiguiendo interpretar alguna cosilla, intenta cambiar el curso de los acontecimientos... Sí. Ayuda también un poli simpático y guapete, sobre todo cuando va de paisano. Y luego la chica esta, la Ali Larter Clear, la superviviente, se ha encerrado en un psiquiátrico de estos con una cámara toda colchada para más seguridad. Muy bien. Pero claro, sale a echar una mano y es lo que yo digo, te podías haber quedado allí guapa. Claro. Porque claro, lo que pasa, la muerte es muy rencorosa y ya se sabe, ¿no? O sea, que la película tiene susto. Susto, va haciéndonos pasar sustos, momentos de angustia, mejor en los primeros, claro, porque luego ya... Hay más, tanta velocidad, te va dando un poquito así como la risa nerviosa, que no se sabe ya si es de miedo o es de que lo va viendo venir, ¿no? Bueno, la gran pregunta es si esta vez habrá supervivientes, sobre todo la parejita mona, el poli y la chavala, eso de la nueva vida que interrumpe la muerte... Uh-huh. Bueno, pues para saber lo que pasa hay que ver la película, hay que verla entera, que bueno, yo creo que los niños y los aficionados al género la disfrutarán y gente poco exigente, claro. Yo he echado de menos un poquito más de originalidad. Que saliera la misma muerte, por ejemplo, cortándole la cabeza al personal. Eso sí. Algo más de salchichería, que al final se queda un poquito así. Algo de porno duro, que también estaría bien para los chavales, sí, ¿no? Sí, sí, cosa instructiva. Para que fueran aprendiendo. Exactamente. En fin, no, no tiene nada de eso. Y por eso se queda un poquito como descafeinada. Pero vamos, es como la primera, solo que otra vez. Bueno, pues cuando salga dentro de 3 años en la tele ya le comentaré, ¿eh? Muy bien. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Como guerrero tengo el viento a favor. Pues hasta aquí esta primera edición de La Rosa de los Vientos, con todo el surtido de contenidos que os hemos podido ofrecer. Mañana regresamos a eso de las 2, una en Canarias, con nuevas emociones, nuevas intrigas. A partir de las 2 en punto, una en Canarias, la tertulia Zona Cero.